para que tenga todo. ¿No vas a jugar en el 43? Sí, te vamos a seguir jugando en el 43, pero en este partido es mi cosa, ¿no? Bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy vamos a hablar del estado de la psicología actual, de qué es lo que está pasando en España y en el mundo entero, de dónde nos encontramos con respecto al trauma, sobre todo, porque aquí vamos a hablar mucho de trauma. Entonces, vamos a empezar explicando, para los que no sean psicólogos o los que no sepan mucho de lo que hablamos cuando hablamos de psicología, que hoy día lo que gobierna en psicología es sobre todo y ante todo las terapias de corte cognitivo-conductual, que son, bueno, las que se han ido desarrollando con el tiempo desde que nació la psicología clínica a principios del siglo pasado hasta, o antes, a finales del siglo XIX y hasta hoy, bueno, por una serie de azares se ha ido desarrollando así. Y primero fue la cognitiva, primero fue el psicoanálisis, luego otras cositas. Pasaron muchas cosas realmente. Pero luego vino la conductual, luego la cognitiva y ahora trabajamos con una mezcla de cognitiva y de conductual que la llamamos así, cognitivo-conductual. Y esta es la psicología, la técnica psicológica que se estudia en las universidades del mundo entero a día de hoy, en todos los estudios de posgrado, en muchos másteres y etcétera, etcétera, en universidades privadas y en universidades públicas. Allá donde se estudie el grado de psicología es el tipo de técnica terapéutica que va a ser la base de todo lo que vas a aprender en psicología. Esta terapia, esta técnica terapéutica, cualquier persona que haya hecho terapia en los últimos años sabe lo que es. La ha experimentado, aunque no sepas que se llama así. Es una terapia donde el psicólogo te da unas pautas para que tú puedas ir cambiando tu comportamiento o tus pensamientos o tus compulsiones, lo que sea que te lleva a terapia en primer lugar y que lo vayas cambiando en base a esas pautas que te da el psicólogo y en base a esas a una serie de ejercicios que tienes que hacer. Estas terapias se basan en el reforzamiento de la conducta y entre otras cosas, en cambiar la conducta, el tipo de conducta que llevamos a cabo las personas con refuerzos o con la ausencia de refuerzos. Digamos que ha evolucionado, claro. Si te lo contara un psicólogo cognitivo-conductual de los de pura cepa, te diría que hay montones de fórmulas diferentes que parten de la cognitivo-conductual que se han ido desarrollando con los años y que hoy día está muy evolucionada y que se puede hacer prácticamente de todo con esta terapia. Yo discrepo en absolutamente todo eso y discrepo por todo lo que voy a explicar aquí ahora. Todas aquellas terapias que te ayuden a controlar los impulsos, a cambiar tus pensamientos, a parar tus pensamientos, a seguir, pues eso, una serie de pautas para conseguir resultados diferentes en la vida o para cambiar lo que sea que te perturba, todo eso, aunque tú no lo sepas, todo eso es terapia cognitivo-conductual. Y es, como digo, lo que se estudia ahora en las universidades, lo que es obligatorio estudiar en las universidades. Y digamos que en lo que respecta a los másteres de posgrado, a todos los estudios de posgrado, hay desde luego una variedad bastante amplia de cosas que puedes estudiar, pero digamos que hay una, de entre todo eso puedes estudiar, yo calculo que entre el 50 y el 60% de todos los másteres y estudios de posgrado tienen una base de cognitivo-conductual. ¿Vale? Lo que quiero decir con esto es que hay poca oferta de algo que no sea cognitivo-conductual. Y aquí quizás muchos psicólogos que practican esta terapia me dirán, ¿y qué otra cosa quieres que haya? ¿No? Claro, solamente esa pregunta ya denota, ¿no?, una ignorancia de qué es lo que está pasando en el mundo a día de hoy y de cuáles son las necesidades de las personas, ¿verdad? Digamos que yo cuando estudié, mientras estudiaba la carrera de psicología, esto era lo que me enseñaron a mí también y yo nunca me planteé que pudiera haber algo más. Fue después, en los últimos años de la carrera, que empecé a conocer otras técnicas y otras cosas y sobre todo empecé a oír hablar del trauma, que ya me empecé a cuestionar cosas y empecé a darme cuenta de las graves limitaciones que tiene la terapia cognitivo-conductual. Y esto fue así porque yo misma estaba en terapia los últimos años de la carrera y me estaba tratando mi propio trauma. Entonces, claro, buscando, buscando, a mí, yo he llegado a estar en terapia y esto, este apartado concreto del podcast lo voy a explicar, no tanto como psicóloga, que soy psicóloga, no sé si lo había dicho, sino como usuaria de los servicios psicológicos, ¿no? Es decir, como cliente o paciente, como lo quieran decir. Pues visité a muchos psicólogos y algún que otro psiquiatra también, por supuesto, he estado medicada, y fue ahí, fue así, siendo yo la cliente que me di cuenta de que había de que había vida más allá de la cognitivo-conductual, por suerte, ¿verdad? Y fue porque, pues por lo mismo que muchas personas, porque esto que yo estoy contando aquí les ha ocurrido a infinidad de personas y yo lo he oído demasiado. ¿Eh? Y es que tenemos que pasar por varios psicólogos, por muchos psicólogos a veces, antes de poder encontrar a una persona que de verdad sabe de lo que habla, que de verdad puede tratarte, que de verdad está bien formada. Y cuando digo bien formada no me refiero a que tenga dos carreras, cuatro másteres, siete cursos de posgrado. Mirad, que no se trata de hacerte todo el circuito académico, ¿vale? ¿A cuántos expertos conozco yo que tienen toda esa formación y más, y luego les haces cuestiones básicas sobre trauma o sobre apego y no y te dan respuestas que pues que son muy ridículas, que no son las respuestas que uno esperaría de una persona que está supuestamente tan bien formado? Entonces fue ahí, en mi búsqueda de un terapeuta, de un psicólogo, voy a hablar con propiedad, yo buscaba un psicólogo, no buscaba un terapeuta. Fue en mi búsqueda de un psicólogo, de una psicóloga más bien, que yo me di cuenta de, o llegué a ser consciente del real, del auténtico estado de la psicología actual. Ahí fue, no fue durante los años de carrera, estudiando la carrera. Fue en la práctica como cliente. Y como digo, me vieron muchos psicólogos, pues la historia de muchas personas, como digo. Y al final fui a dar con una psicóloga que pues no tiene una formación excesiva, psicóloga, tiene algún máster y un curso de posgrado, sí, pero luego sobre todo, está formada en trauma. En este caso, ella había hecho formación en trauma, había estudiado EMDR, la técnica EMDR, Y también había hecho hipnosis y etcétera, pero sobre todo EMDR, que fue la técnica que ella me presentó a mí como alternativa a todo lo que yo ya había hecho y que me explicó que era en el momento actual, en aquel momento, la mejor técnica que había para tratar el trastorno de estrés postraumático que yo presentaba. Y ahí, haciendo esta terapia con esta psicóloga, todo cambió para mí. Ahí cambió el chip, cambié el chip, como decimos, ¿eh? Cambié mi forma de pensar, cambié mi forma de verlo y abrí los ojos y me di cuenta de qué es lo que está pasando en la psicología. Pero primero me tuve que hacer todo el peregrinaje, ¿verdad? Y esto voy a insistir mucho en ello porque es un drama auténtico, es una desgracia que las personas tengan que ir de psicólogo en psicólogo haciendo todo este peregrinaje al que les sometemos, buscando a alguien que les sepa tratar y que pueda ocuparse de ellos, ¿eh? No sorprende que haya tantas personas no sorprende que haya tantas personas que al final acaben derivando en las pseudoterapias, en la mística y en otro tipo de cosas que no solo no ayudan, sino que muchas veces refuerzan el rol de víctima, anclan a la persona en el trastorno y, en fin, nos llevan a situaciones de las que luego nos lamentamos. Muchas personas tienen la sensación de estar siendo ayudados con estas pseudoterapias y con estos pseudoterapeutas y con mucho charlatán y mucho intruso que hay en la psicología. Pero es que a lo mejor estos les están dando a estas personas algo que los psicólogos no les damos o no les dais. Digo yo, en psicología se habla mucho de cuántas veces, de lo muy a menudo, que las personas abandonan la terapia, del abandono de la terapia. Los cognitivo-conductuales se quejan mucho de esto, sobre todo. Entonces, por favor, paraos a reflexionar qué es lo que pasa ahí. Pensad un poco en por qué están abandonando la terapia estas personas, por qué hay un porcentaje tan alto de personas que no terminan la terapia. ¿No será que se han dado cuenta de que no les sirve? A mí me han hablado así muchas personas que han hecho terapia, no solamente clientes míos, gente en general, porque yo hablo mucho con la gente y hablo mucho sobre la psicología. Me interesa mucho saber qué es lo que la gente piensa de lo que hacemos. Y mucha gente te lo dice abiertamente, por suerte, es que a mí no me ayudaba, es que yo ir ahí a contarle mis penas, es que los ejercicios que me daba esta mujer para que yo hiciera, pues sí, me sirvieron los 3 primeros días, pero después ya no. Es decir, la historia se repite una vez y otra, y más o menos te están contando siempre lo mismo, la gente, que no les ha servido la terapia, que no les sirve, que se atascan. Por suerte, cada vez hay más psicólogos que ellos mismos se dan cuenta en su propia práctica clínica, en el día a día, tratando a personas que vienen a buscar ayuda, ellos mismos se dan cuenta de lo que pasa y salen a buscar otras cosas y otras soluciones. Hace poco con una colega me decía, yo me he pasado toda la vida siendo cognitivo-conductual, he tratado a muchas personas con cognitivo-conductual, porque era lo único que conocía, era lo que me habían enseñado en la universidad, y yo pensaba que el mundo se acababa ahí. Y entonces, pues a veces daba resultado a lo que yo añado, o tú pensabas que daba resultado, y otras veces no. Entonces, cuando yo me ponía a pensar en estos casos y decía, yo le he dado todas las pautas a esta persona, las está llevando a rajatabla, está siendo buen paciente, hace todo lo que yo le digo, viene a todas las sesiones, se empeña, quiere cambiar de verdad, y lo hace todo bien, entonces, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué no funciona la práctica, la técnica? ¿Por qué de lo que me han contado en la universidad a lo que yo estoy viendo en la práctica diaria, en mi práctica clínica, hay tanta diferencia? Muchos psicólogos no lo ven, no se dan cuenta, pero otros sí. Creo que está habiendo una apertura mental en la psicología, por suerte, por suerte. Pero hasta hoy es como estamos, y estamos mal, perdonadme que os lo diga, estamos mal. Bueno, entonces pasemos a hablar un poquito sobre la psicología del trauma. Y muchos pueden estar pensando aquí, entre ellos muchos psicólogos, desgraciadamente, es que no hay tanto trauma en el mundo como para que haya una psicología del trauma. Solamente decir eso para un psicólogo ya es motivo de suspenso, ¿vale? Queda suspendido totalmente. Una de las primeras cosas que te enseña la psicología del trauma es que hay trauma por todas partes, que el ser humano es muy sensible, que somos mucho más frágiles de lo que pensamos. Y que hay literalmente miles de eventos en la vida de las personas que les pueden causar trauma. Y de hecho, a día de hoy más que antiguamente, porque hoy día estamos más disociados y más traumatizados que hace 100 años. La sociedad es más violenta ahora y estamos expuestos a una serie de cosas y circunstancias que vamos a ir explicando en estos podcasts, en esta página web. Que no se pueden explicar en un solo podcast, pues que nos hacen frágiles y entonces hacen que estemos, que tengamos una facilidad mucho mayor ahora, hoy día, a quedar traumatizados que hace, pues eso, 100 años, ¿no? Entonces, esto es lo primero que aprendemos. El divorcio de los padres puede ser traumático para los niños, para los hijos, para los menores, voy a decir, porque también para los adolescentes. Y el que haya pasado por un divorcio y tenga hijos, pues a lo mejor lo ha notado. Y pongo el ejemplo del divorcio para que veáis que es una cosa común, habitual, desgraciadamente, de todos los días, pero que muchas personas piensan que ya está, te divorcias y ya está. No, es muy traumático y de hecho también es traumático para los componentes de la pareja, muchas veces, ¿eh? Si conocéis a algún divorciado, habéis visto cómo se quedan, ¿no? Lo mal que se quedan muchas veces. Otras veces no, pero muchas veces sí. Eso es trauma, ¿eh? Y a partir de ahí, pues montones de experiencias, no sé, un accidente de tráfico. Esto sí lo entendéis, ¿no? Que un accidente de tráfico puede ser traumático. Pues hay miles de experiencias como esa en la vida que pueden generar trauma en las personas. Evidentemente, luego, si nos vamos al otro extremo de gravedad, pues tenemos los abusos sexuales en la infancia, la tortura, las víctimas de genocidios y de conflictos bélicos y etcétera. Que ya estamos hablando de trauma complejo, ¿vale? Y entre estos dos extremos, pues hay una gama muy amplia de situaciones en la vida de las personas, como digo, que nos pueden generar trauma. Entonces, dicho esto, si el trauma es tan recurrente en la vida, en este planeta, ¿cómo es posible que no se estudie trauma en la universidad? Porque, por favor, que levante la mano el psicólogo al que le hayan enseñado algo sobre trauma en la universidad, de la universidad del país que sea, ¿eh? Me da igual. No me voy a poner exquisita. El país que sea, si te han enseñado algo sobre trauma en la universidad cuando estudiaste psicología, por favor, levanta la mano, házmelo saber. Porque hasta donde yo sé, no se estudia trauma en ninguna parte del mundo, en ninguna facultad de psicología, en ningún grado de psicología, como tampoco se estudia en los cursos de posgrado, ¿eh? En algún. Ahora, como digo, ahora está empezando a cambiar la cosa. Ahora sí hay cursos de posgrado. Yo soy unediana, estudié en la UNED y sé que en la UNED sí empiezan a haber cursos de posgrado y másteres donde sí se estudia el trauma. Por ejemplo, hay un máster que está haciendo la UNED junto con la Asociación de EMDR española donde se trabaja con EMDR y por lo tanto se habla de trauma. Bien, muy bien. Me alegro mucho. Tenía que ser la UNED, por supuesto. Pero, continuando con mi cuestionamiento, ¿me puede responder alguien a esta pregunta que hago yo aquí? Por favor, ¿por qué no se estudia el trauma en las universidades, en la carrera de psicología? Y otra pregunta, ¿por qué no se estudia el trastorno de apego también? Porque estas dos cosas, trauma y trastorno de apego, son los dos grandes pilares de los que yo siempre hablo, como las dos cosas, vamos a decir, las dos afecciones que más llevan a las personas a consulta. ¿Eh? Detrás de esa inseguridad, de esas inseguridades, detrás de esos celos, detrás de esa falta de autoestima, detrás de ese control de impulsos, detrás de tantas y tantas y tantas cosas que traen a la gente a consulta, hay un problema de apego, si no de trauma. ¿Eh? Entonces es imperativo que los psicólogos estén formados en trauma y en apego si quieren hacer bien su trabajo y si quieren comprender qué es lo que están tratando y qué es lo que tienen delante cuando una persona se presenta ahí. Yo sé que muchos de vosotros no lo llamáis así, ni trastorno de apego, ni trauma, ni cosas de estas, lo llamáis de otras formas porque las personas ya vienen, lo he explicado en una entrada, en el apartado del blog, de mi página web, que las personas muchas veces ya vienen con su propio diagnóstico, porque ha habido mucha psicoeducación en la sociedad y las personas, no sé si para bien o para mal, pero la gente ya viene con su propio diagnóstico, ¿no? Entran en la consulta y te dicen, es que tengo un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo, porque si han leído el DSM de arriba abajo o el CIE de arriba abajo, ¿no? Se lo han aprendido de memoria, ya saben, la gente ya sabe a qué corresponde, a qué etiqueta corresponden los síntomas que presentan. Entonces, vale, esto está muy bien, pero una vez que tú tienes el diagnóstico, que está muy bien si queréis hacer diagnósticos, bien, pero una vez que tienes el diagnóstico, ¿qué haces con eso? ¿Eh? Y ya os digo yo que aunque para vosotros eso no sea trauma, que sea un TOC o un trastorno de personalidad límite o un lo que sea, la etiqueta que sea que te han dicho en el DSM que tienes que poner, te aseguro que en la mayoría de los casos que se te presentan con este tipo de trastornos, hay trauma. ¿Eh? O bien un trastorno de apego, o bien ambas cosas, o bien trauma de apego. ¿Eh? Y luego, dependiendo de los síntomas que desarrolle esa persona, si se va hacia un extremo o hacia el otro, pues le pondremos una etiqueta u otra. Pero al final es casi todo lo mismo, es trauma. Cuando yo le echo un vistazo al DSM y veo cómo hacen la descripción de las diferentes etiquetas, cuáles son los síntomas, muchas de ellas veo trauma. Incluso en enfermedades físicas, que ya no son, digamos, responsabilidad del psicólogo, sino del médico, o a medias entre el psicólogo y el médico, como la fibromialgia o la endometriosis, aquí hay trauma, eso es trauma. Esto ya lo empezamos a reconocer, ya hay, por suerte, neurólogos y biopsicólogos y gente que está bastante formada en esto, que ya lo empieza a reconocer, que efectivamente tras la fibromialgia hay efectivamente violencias en la infancia, ¿no? Normalmente abuso sexual. Entonces, pues insisto, la etiqueta está muy bien, pero luego, ¿qué haces con eso? Si tú no sabes que eso es una expresión del trauma, del trastorno de estrés postraumático, que esa persona ha sufrido trauma, porque aunque te cuente su infancia, tú no vas a deducir que esas experiencias han llevado a trauma, pues no vas a saber muy bien qué hacer. Entonces vas a coger el manual de tratamiento para ese trastorno en particular, pongamos el TOC, como he puesto de ejemplo, y vas a seguir el manual y vas a tratar a esa persona como si su problema fuera realmente que tiene una obsesión. Cuando eso es solo un síntoma, el problema de esa persona no es que tenga una obsesión de pintar un puntito azul en la pared antes de entrar al baño, por decir una tontería, ¿eh? Digo, no, ese no es, ese es solo el síntoma. El problema de esa persona es lo que subyace a ese síntoma, que en la mayoría de los casos es trauma. Entonces, ¿por qué no se nos enseña esto en la universidad? Y sobre todo, ¿somos conscientes del grave problema que se supone para la sociedad? ¿No estamos dando un servicio de calidad? ¿No estamos dando el servicio que se esperaría de nosotros? Si la psicología fuera lo que siempre hubiera tenido que ser, lo que estaba diseñada para ser, hoy día podríamos afirmar que la psicología salva vidas. Ese es mi lema. Me gusta decirlo. La psicología salva vidas. Pero tengo que decir, la psicología que hacemos unos pocos, la psicología que hacen la mayoría no salva vidas, no salva nada. Pone parches. Nada más. Lo siento, pero así es. Entonces, toca reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos para el futuro en la psicología. Porque no estamos dando un servicio de calidad a las personas. Y nos lo dicen ellos mismos. Cuando esa persona deja la terapia a la mitad, cuando te deja a ti para irse con un curandero, o cuando X, cuando tú mismo ves que no está mejorando, que sigue viniendo, pero no avanza. Oye, ya, mírate al espejo y enfréntate a la propia realidad de lo que han hecho contigo. Te han estafado. Te han estafado a ti como psicólogo y en consecuencia han estafado. Nos han estafado a toda la sociedad. A mí también me estafaron, ¿eh? Solo que yo me espabilé después. Los abusos sexuales en la infancia, lo mismo, es mi especialidad y no por nada. Es decir, ¿por qué no se estudian los abusos sexuales en la infancia cuando son tan recurrentes? ¿O también me vais a decir que no tenéis ni idea de lo que está pasando a nivel de abusos sexuales? No, claro que no. ¿Cómo lo vais a saber si no os lo ha enseñado nadie? Y como no estáis en la vida, parece ser, no sé, no, nos llegan pacientes que han sido víctimas de abuso, o es que no preguntáis. Una de las quejas más recurrentes de las personas que han sufrido abusos sexuales en la infancia cuando van a terapia es que no les preguntan y ellos pueden pasar meses en terapia sin atreverse a confesarle al psicólogo que es que yo sufrí abuso sexual en la infancia. Entonces están tratando los síntomas de algo que el psicólogo no sabe lo que es. Hay que preguntar, esto es lo primero, hay que preguntar. Hay que hacer una buena anamnesis en la primera cita, en la segunda, ¿eh? Y hay que sonsacarle a esa persona, ¿eh? Con amor, con atención, con espíritu asistencial, pero hay que sonsacarle, hay que preguntarle, ¿eh? Que nos cuente. No, no me tienes que dar detalles ahora, pero por casualidad, ¿sufriste violencias en tu infancia? ¿Sufriste abuso sexual? ¿Hay algo que tú puedas considerar que es traumático en tu historia? Hay que preguntar, ¿eh? Mirad, según un estudio que realizó Félix López Sánchez en 1999, me voy tan atrás porque no se ha vuelto a hacer uno desde entonces, ¿eh? Pues uno de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, según este estudio, sufren abusos sexuales en la infancia, antes de los 15 años. Por aquí pondré un vínculo. Entonces, gracias a ese estudio y a otros que se han hecho después, Noemí Beltrán también ha estudiado bastante los abusos, y no solo en España, en otros países, en Estados Unidos, que es la cuna del trauma, el estudio ACE, que también vincularé por aquí para que lo conozcáis, porque seguro que no lo conocéis, pues gracias a todos estos estudios sabemos ya que el 80-85% de los casos de abuso sexual ocurren en el hogar. O sea, olvídate de la imagen del pederasta a la fuga que secuestra a un niño para abusar de él. Y luego lo coge la policía y bla, bla, bla. No, olvídate de eso. Eso es residual. Creedme, el mayor problema está en el hogar, porque el hogar es el lugar más peligroso para la infancia. Entonces, sabemos por estos estudios esto, que la mayor parte de los casos ocurre en el hogar y que el pederasta es una persona conocida por la víctima. Vamos a hablar de la dinámica de los abusos sexuales en el hogar, aquí, en estos podcasts, para que sepáis un poco más y entendáis cómo funciona. Pero estos datos los doy para que sepáis en qué punto estamos y cómo estamos en lo que respecta al abuso sexual. Y de nuevo, para animaros a que os cuestionéis y a que os preguntéis vosotros, no solamente me lo cuestione yo, de nuevo, ¿por qué no se estudian los abusos sexuales en la universidad tampoco? Bueno, no lo he dicho, porque de todos estos estudios se deduce que hay más o menos un 20% de la población que ha sufrido abusos aquí y en todo el mundo. Bueno, sí he dado los datos de Félix López, una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños. Más o menos son las cifras que se manejan, ¿no? Entonces, perdonadme, un 20% de la población es escandaloso. Teniendo este elefante tan gigantesco en la sala, ¿cómo es que estamos ocupándonos de tonterías y estudiando cosas que no vienen a cuento en la universidad? Porque yo no sé vosotros, pero yo había por lo menos 7 u 8 asignaturas que directamente quemaba los libros y las sustituía por cosas que son realmente interesantes y que nos van a ayudar a ser mejores psicólogos. Por ejemplo, el estudio del trauma, el estudio de los abusos sexuales, el estudio del apego, y todas las cosas que van con ello. Las enfermedades físicas que conlleva el trauma. Antes decía que la psicología bien hecha salva vidas hasta el punto en que si la psicología funcionara de verdad, si los psicólogos estuvieran bien formados de base desde la universidad, ya no harían falta médicos. Así lo afirmo. ¿Algún médico? Claro que sí. Harían falta quizás los cirujanos para cuando te accidentas, pero la mayoría de las enfermedades que hoy se solucionan con operaciones, con medicamentos, es decir, que no se solucionan, porque eso no es una solución para nada, o para las que directamente los médicos no tienen solución, la mayoría de esas enfermedades se podrían solucionar reprocesando el trauma, haciendo terapias reprocesadoras de trauma. Porque claro, a donde yo quiero llegar es a que porque empecé hablando de la cognitivo-conductual y luego he seguido hablando de trauma, y eso es una crítica a la cognitiva-conductual, porque a pesar de que está, hasta donde yo sé, calificada como técnica válida para el reprocesamiento de trauma por la OMS, en realidad no lo es. No es válida para reprocesar trauma, no sirve para nada la cognitivo-conductual. A mí me perdonáis los cognitivos, pero no sirve para nada. El trauma no se trata con cognitivo-conductual. Por eso los pacientes se os van, por eso la gente no mejora, no avanzan en terapia. Porque a sus síntomas subyace el trauma, y el trauma se reprocesa con lo que llamamos terapias de neuroreprocesamiento. Fijaos que para mí una técnica del tipo que sea para tratar lo que sea, no solo en psicología, en otras áreas de la vida también, es válida, y considero que realmente está marcando la diferencia cuando esa técnica comienza a recibir rechazo de la comunidad científica y se empieza a hablar mal de ella. Porque mientras que alzamos a la cognitivo-conductual a los Olimpos de la perfección, cuando aparece una nueva técnica neuroreprocesadora, se tiene que enfrentar a una resistencia, a ataques continuos, a desacreditaciones continuas, hasta que al final es aceptada como una técnica válida y llama la atención lo suficiente en la comunidad científica como para que se la tenga en cuenta. Esto le ocurrió a la técnica EMDR. Aquí no os habéis enterado de nada, pero en Estados Unidos, que es donde nació la técnica EMDR, se tuvieron que enfrentar a manadas de pederastas bien organizados, ya hablaremos de eso, porque los pederastas se organizan muy bien, se juntan en asociaciones, y entonces esta técnica y su creadora y los psicólogos que la practicaban y que la practican todavía a día de hoy se tuvieron que enfrentar y se tienen que enfrentar hoy día todavía a un backlash, a una presión y a una desacreditación continuas. Las terapias neuroreprocesadoras tienen que probarse a sí mismas continuamente, tienen que estar dando resultados continuamente para que la señora comunidad científica dé su aprobación una vez y otra y puedan seguir ejerciendo los que están formados en esta técnica, pero no solo MDR, es decir. Ahora estamos viendo una cosa similar, quizás sin tanto bombo y platillo, de una forma mucho más discreta, pero que hace exactamente el mismo daño en la desacreditación de una nueva terapia neuroreprocesadora, que no es tan nueva, lleva unos 10 años o más practicándose, pero a España llegó hace muy poco, que es Brain Spotting. Digo que está sufriendo un tipo de desacreditación igual, porque se la ha incluido en el listado que su Real Majestad Pedro Sánchez creó hace unos meses de pseudoterapias. Sé que el director de la Asociación de Brain Spotting en España, Mario Salvador, y Carmen Cuenca escribieron una carta y se estuvieron reuniendo con diferentes políticos para quejarse por haber sido incluidos en este listado. Y bueno, por lo que uno puede leer, lo podéis leer vosotros en la página oficial de Brain Spotting en España, los políticos les han dicho que bueno, que no se tienen que preocupar de mucho, que van a poder seguir ejerciendo y que es un mero trámite o no sé qué. Bueno, excusas que les han puesto. Me da igual lo que les digan realmente. El problema está en que sigue estando en esa lista esta terapia. Entonces, cuando las personas van a buscar información sobre Brain Spotting, lo más probable es que se acaben encontrando con esto, y una persona seria que busca una terapia de calidad y que no conoce esta técnica, si se encuentra con que está metida en un listado de pseudoterapia, se va a asustar. Ahí está la mayor desacreditación que puede sufrir una técnica terapéutica. Cuando realmente los que estamos formados en Brain Spotting y los que la hemos practicado personalmente, yo en mi persona como paciente, pero también sobre todo como terapeuta, como psicóloga a otras personas, hemos comprobado lo maravillosa que es. Yo me quedo sin palabras con esta técnica, porque es que es lo mejor que yo he probado en toda mi vida. Si tuviera, yo no trabajo solamente con una técnica, evidentemente, como ninguno de nosotros, pero si tuviera que elegir una sola, sería esta. Si no pudiera utilizar ninguna más, solo utilizaría BrainSpotting, porque da en el clavo en todo lo que es importante para el trauma. Entonces, claro, al final no se trata solamente de que no nos formen en trauma, que no nos formen en abuso sexual, que no nos formen correctamente, sino que se trata también de que cuando finalmente aparecen técnicas que van más allá, que sí están capacitadas para tratar el trauma y no como la cognitivo-conductual, que no lo está, y etcétera, etcétera, al final resulta que eso no es todo, es decir, que no solamente por el hecho de que aparezcan estas técnicas vamos a comprobar, vamos a empezar a avanzar y vamos a ver un avance y un progreso en la psicología. No, porque como digo, cada vez que aparece una de estas técnicas nos tenemos que enfrentar, y aquí me incluyo como defensora que soy de estas técnicas, con toda la resistencia, la agresividad también con la que nos tratan a veces, y con la desacreditación de estas técnicas. Cuando en el fondo, de verdad, es que la ves en la práctica, ves estas técnicas en la práctica y es que no puedes dejar de maravillarte. O realmente te llevas comisión por la cognitivo-conductual porque vives de ello, como ocurre con muchos investigadores y psicólogos, o te han lavado el cerebro hasta el punto en que ya no puedes ver más allá. Porque me vais a perdonar, pero el circuito académico, no me lo negaréis, muchas veces hace un efecto más adoctrinador y de lavado cerebral que de enseñanza. Me vais a perdonar, yo también me he hecho todo el circuito académico, pero precisamente porque lo he hecho, sé lo que hay y por eso lo critico, porque puedo. Bueno, ya está, creo que como avanzadilla de la situación actual de la psicología, me parece que ya está bien. Por si alguno no lo ha pillado, my point, mi argumento aquí es que tenemos que avanzar, que bien, la psicología cognitivo-conductual, muy bien, muy bonita para tratar el duelo y alguna otra tontería más, pero por favor, vamos a empezar a abrir los ojos ya a la realidad. La mayor parte de la población humana en estos momentos está traumatizada o gravemente traumatizada y necesitamos tener buenos psicólogos formados en trauma para poder tratar a estas personas. Entonces, dejemos aparte los egos y los intereses económicos y vamos a centrarnos en lo que nos tendría que estar importando de verdad a los psicólogos, que es la asistencia, la calidad de la asistencia que vamos a hacer. Y para aquellos que me vayan a responder con historias sobre que la psicología es una ciencia y todo lo que no haya sido probado en laboratorio no vale, porque si no es científico no vale, te recomiendo un podcast que tengo por aquí que se llama Terapias y pseudoterapias, en el que hago unas cuantas preguntas, también cuestiono unas pocas cosas y os invito a que reflexionéis sobre unas cuantas cosas con respecto a la cientificidad de la psicología y con respecto a si de verdad nos interesa estar metidos en ese saco. Yo tengo una mentalidad científica. ¿Vale? No soy ninguna chamana. Pero bueno, lo explico ahí, no lo voy a volver a explicar. También creo que hay mucha radicalidad con respecto a observar la psicología como una ciencia, por lo menos como la ciencia materialista que conocemos ahora, ¿eh? Y muchas veces es verdad que hablando con psicólogos de mentalidad muy científica, me vais a perdonar que os lo diga, pero parecéis los miembros de una secta. Escuchándoos hablar, uno tiene la sensación de estar hablando con los miembros de una secta a quienes les han lavado el cerebro, ¿vale? Entonces, un poquito de apertura en esas mentes, ¿vale? Y ya, no se puede discutir todo ni debatir todo en el mismo podcast, así que lo voy a dejar ya aquí, ¿vale? Hablamos, debatimos y recuerda que puedes encontrar más podcasts como este y más información muy interesante en mi página web, lapsicologiaresponde.com. Muchas gracias y hasta la próxima.